Y aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Sale pintada y perfumada. Sus amigos dicen que nunca se baña. Usa siempre el mismo pantalón y camiseta de pirateo. La despeinada está linda por delante y por detrás, pero de agua y jabón ni hablar. La despeinada tiene un pelo que es sensacional. Cuando los chicos la ven pasar, así le cantan. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lávatela con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lávatela con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lávatela con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Oye, ¿y tú te crees linda? Por favor. Furia Latina. Pokémon. Sale pintada y perfumada. Sus amigos dicen que nunca se baña. Usa siempre el mismo pantalón y camiseta de migranteo. La despeinada está linda por delante y por detrás, pero de agua y jabón ni hablar. La despeinada tiene un pelo que es sensacional. Cuando los chicos la ven pasar, así le cantan. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lávatela con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lávatela con champú. Ay, qué hermosa cabellera.